tal vez le puse nombre a tu piel. Sos tan rica como aquel café que de tus labios probé antes de comer tu miel. Hoy quiero dormir sobre tu amor, pues descártame el dolor. Yeah.